Vidalita gaucha, Vidalita, ay, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, ay, que me venga sueño. Vidalita orienta el gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita arisca, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita humilde, Vidalita, como mi pelego. No te estés al frío, Vidalita, arrimate al fuego. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.